Hola, hola. Hola, hola, hola. Comenzamos el día de hoy con esta señorita. Una recomendación de mi hermano José. La señorita Alex Lahey. Para comenzar el día de hoy, sí. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Remember when you and I would go all night, start drinking at eight and work through the alphabet. Now all this time has gone by, we're hard to track down to see just for the hell of it. I don't get invited to parties anymore. Or if I done something wrong, is it cause I'm never home? I don't get invited to parties anymore. Have I left it way too long? Is my fun gone out the door? I am out of practice with polite conversation. Things were definitely better when no one had a job or obligations. Remember when you and I would go all night, start drinking at eight and work through the alphabet. Now all this time has gone by, we're hard to track down to see just for the hell of it. I don't get invited to parties anymore. Or if I done something wrong, is it cause I'm never home? I don't get invited to parties anymore. Have I left it way too long? Is my fun gone out the door? Yo creo que esa es la actitud. Siempre con las antenitas puestas estoy. Que mi hermano me dice, escucha esta canción, brother. La escucho. Y si puedo, la rescato del Bandcamp. Esta señorita australiana lo tiene, sí. Pero esta canción está capada. Total, que he tenido que comprarla. José, he tenido que comprarla, tío. 1,08 euros me ha costado. Ya este fin de semana hablamos. Ya me pagas, yo qué sé, una mariscada vegana. O no sé. Con ella hemos empezado el día de hoy, Malvarrosa Pop. ¿Qué es este programilla de Radio Malva que estáis escuchando en este momento? Y bien, si no os ha parecido esta chica lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, isleña, se podría decir, nos vamos a Honolulu, que es el país, o en este caso la isla, en el que me he fijado el día de hoy y tendremos varios ejemplos. Comenzamos con, sí, los Feeble, que son unos muchachos nativos de allí y hacen esta musicaza. Pues sí, os he traído jobs, trabajos, por primera vez en el programa. Hoy os voy a presentar un FUM de bandas. Feeble. Sí, sí, sí, que según dicen la peña de Honolulu, que pertenece, como sabéis, a Hawái, pues no hacen giras porque es que les sale muy caro salir de allí. Todo está lejos. O sea, tú vives allí, todo está lejos. Bueno, luego hablaremos con los siguientes que he traído de aquella isla del mitad del Atlántico, o es el Pacífico. Bueno, del mar. Y vamos a escuchar, sí, en este caso desde Madison, en Wisconsin. Me encantan los estados de Estados Unidos. Wisconsin. Bueno, vamos a escuchar a Slow Pulp, su Bun Cakes, desde el EP 2. Cakes. Apuntar, Slow Pulp. O sea, así una traducción literal. Pulpo lento. Sí, venían desde Madison. ¿Y sabéis quién ha sacado nuevo disco? Es una banda que respetamos mucho, mucho, mucho, tanto en Malvarrosa Pop como en mi familia. The National. La canción Rylan, desde su último álbum, I Am Easy to Find. Escucháis Radio Malva, claro. Escucháis Malvarrosa Pop. Rylan used to try to get some sun. You remind me of everyone. Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet chime. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Rylan, we can take the quick way out. We can turn blank white in a blank white house. Say that you're a pervert, you're a vulture. Don't you wanna be popular culture? Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Is it easy to live inside yourself? All the little kids are high and hazy. Everybody's got nowhere to go. Everybody wants to be amazing. Rylan, California's rotten. Dress light blue to be forgotten. Eat your pearls on Sunday morning. Keep your conversations boring. Stay with me among the strangers. Change your mind and nothing changes. Don't let show any emotion when you climb into the ocean. Rylan, you should try to get some sun. Creadores de himnos. Y qué voz. The National, con su nuevo álbum y su canción presentación, Rylan. Nos podemos permitir estas cosas en esta radio tan pequeñita, tan pequeñita. encanta este estilo llamado Bedroom Pop. Como diría alguien, música para dormirse. ¿Pero qué más me da? Bueno, sí, os he traído el Getting Clean del señor Ryan Pulley. Atentos a la playlist de Malva Rosa Pop que publico en el muro del programa Malva-Rosa Pop de Facebook. Y ahora, sí, ¿qué podría poneros? La verdad es que solo por dejar de oírles, los voy a poner. Los iba a retrasar un poco su intervención, la otra gente de Honolulu, pero claro, como han pillado un avión, me han hecho el favor, y está tan lejos de aquí, dicen, oye, vamos a tocar y ya nos piramos. Pues nada, se acabó la música de Honolulu por el día de hoy con The Boogies y el Not the Shame. You say you really want to see my face. Realize those words are not the same. Don't blame me, you're the one who wanted change. You can't talk to me when you're in your lonely place. You don't love me no more. Esta vez un trío de dos chicas y un chico. Desde Hawái, desde Honolulu, desde su disco Talk to You, del año 2016, Not the Same, The Boogies. Y si esto nos ha parecido lo suficientemente exótico, ahora vais a escuchar a... Kiwi Junior. talks over coffee. Nothing says home like a basket of folded white shirts. We can forgive, but we will forget, even when everyone talks about it. The snake sleeps. I can't get home. No TTC. I didn't charge my cell phone last night. They say a man should go to work, but not come home just to feel like a jerk. Pasture, I gaze through the window. There is still poetry there. We can forgive, but we can't forget. No, not when no one shuts up about it. Salary men sleep on public benches next to the street in their new suits, shiny blue ties, polished black boots, scratchy red eyes. In the morning, crawl into the office. You can hear them sing good morning to their bosses. Oh, dead-eyed snake, deep under the ground, dancing in the dark, slithering around. I wanna go home, let me go home. I wanna go home, let me go. Nobody loves me like you do. Cuarteto. Todo tíos. Disco. Football Money. Canción Salaryman. Kiwi Junior desde Toronto. Y en este disco de marzo de 2019, de este año, sí, de este año en el que estamos. Oh my God. Y llega el momento de acordarnos de una personita que sigue en la cárcel y que ha tenido ocasión ahora para las elecciones de coger un poco de aire fresco. Estoy seguro que le habrá ayudado, pero también el hecho de volver otra vez a la jaula pues le habrá jodido bastante. Bueno, quiero acordarme de ti, lo hago aleatoriamente. Hoy quiero acordarme de ti con una canción que seguro que te va a animar mogollón, porque sí, sí, esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. What's to talk about? Don't you realize the chance I'm giving you? You can be the warm heart of this cruel world. Mary, where are you going to? Mary, where are you going to? Mary, where are you going to? This one. No te voy a pedir que las bailes todas, una detrás de otra, claro. Pero bueno, con un par que bailes cuando salgas, yo estaré feliz. Cuando salgas, eso espero. Tranquilo, que ya está cerca ya. Bueno, sí, lo he extraído. Esto es un remix de The Monkees. De su primer disco, The Monkees, no. De su segundo disco, More The Monkees. La canción, claro. Mary, Mary. Esta iba por ti. Bueno, y que sepas que esta versión es de un tal Gato de allí de tu ciudad, Barcelona. Bien, y ahora vamos con otra de las novedades del día de hoy. Una grata sorpresa dentro de este mundo tan extenso del pop. Aún quedan momentos para sorprenderte. desde el sello discográfico madrileño Bobo Integral. La banda inglesa, que sí, que nos ha sorprendido, Butcher the Bar, estará este próximo mes a la venta, este tercer álbum. La canción Go os he traído. Preciosa, sí. Y vamos con el microespacio de reciente creación aquí en Malvarrosa Pop, llamado ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicieron Ermin Avey? Sí, corría el año 2008. La primera vez que se ponían en contacto con la Tierra. Estos Ermin Avey. Desde el disco llamado así también, como la banda. Su primer disco. Y es que estamos rescatando canciones para ver la evolución de bandas que nos gustan. En este caso, la semana esta ha tocado a Ermin Avey y su canción Saints, Santos. Bien, y no vamos a dejar California para escuchar lo que hacen Tolkien. Se llaman Tolki, vienen de San Francisco. Y esta semana, el día 24, sacaron Estel Everything Motors. Como hecho adrede. Lo hacen para salir en este programa. Estoy convencido de ello. El cuarteto de San Francisco, sí. Que podéis comprar toda su discografía por $16.90 americanos. O más, ponen. $16.90 o más. Que pasado de euros es poco. Toda su discografía, lo menos 8 discos. Bien, y ahora vamos con la persona más popular de Lincoln, Nebraska. Él es Eli Marduk. Y el título os lo digo luego, ¿vale? I am the Concretamente sí, ex miembro de los Eagle Seagull, ahora en solitario. Y esta canción de 2013, atención, Everything Happens for the First Time, Ellie Murdock y The Lincoln a New York. A escuchar a los STV y su canción High Flying Faith. Escucháis, claro, Malva Rosa Pop aquí en Radio Malva, en el 104.9 y en radiomalva.org. Prácticamente sacan disco por año. Esta la he extraído de 2016 del Hide in Place. Y he elegido esta por elegir alguna, porque es una factoría de cancionacas esta banda. EZTV, STV, o como se diga. Bien, vamos ahora también a presentar una banda que nos llega de... pues no lo pone. No sabemos de dónde llegan los Flashlights. Y os traigo, sí, eso sí que lo sé, la canción Blackout del disco No Love. Company. No Love se llama el disco de los Flashlights, los Linternas, que ese nombre se lo pone alguien aquí y no compró el disco. Es broma. Blackout. Bueno, aún nos da tiempo antes de finalizar de escuchar a los Navy Gangs, también por primera vez aquí en Malvarsa Pop, y también de Brooklyn, como los anteriores, no, como los otros. Yeah. Housekeeping se llamaba la canción de los Navy Gangs, el disco Pouch de en agosto hará un año. Bien, y me quiero despedir el día de hoy con una canción para recordar la figura de mi madre. Gracias a ella me gustan tantas canciones del pasado. Y bueno, también, aunque suene raro, se la dedico a la memoria de mi madre y a Rick Treffers. El por qué, ahora mismo lo sabréis. Bueno, nada, me voy a despedir, no sin antes recordaros los directos de Malvarrosa Pop de 2 a 3 de la tarde los miércoles. Reposiciones sábado por la noche a las 2 de la mañana y creo que domingo por la noche también a las 2 de la mañana. Estos dos horarios para golfos y para nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica. Para que me escuchen en una hora que les venga a todos bien. El que está por ahí de farra, pues también. Y nada, y me voy a despedir, no sin antes deciros que por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, que yo mismo no comprendo ni a mi propio corazón. Y al llegar la... ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño: ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel.